Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 1 de diciembre. El delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado Ubrique para participar junto al alcalde de la localidad, Mario Casillas, y los concejales José Gabriel Calvente y Daniel Domínguez, así como el alumnado de diferentes centros escolares en una iniciativa por la cual se van a plantar más de 200 árboles y que está enmarcada dentro del Día de la Bandera, que se conmemora el 4 de diciembre. De ellos, unos 50 han sido ya colocados en los 20 pilares, otros tantos en el entorno del parque Blas Infante. La otra mitad se repartirán entre estudiantes de primaria del municipio. Durante la jornada, Óscar Curtido también ha anunciado la subvención de casi 1 millón de euros que recibirá Básica para la adquisición de vehículos destinados a la recogida selectiva de residuos. Muy buenos días, muchísimas gracias en primer lugar a todos los medios de comunicación por acompañarnos una vez más en esta convocatoria aquí en Ubrique. Muchísimas gracias, por supuesto, al alcalde, a Mario, por supuesto también a los concejales y compañeros José Gabriel y Daniel. Y estamos hoy aquí en Ubrique. Qué mejor manera de empezar la semana, pues estando en Ubrique, rodeado también de niños y niñas en edad escolar, porque vamos a celebrar el Día de la Bandera de Andalucía. El Día de la Bandera de Andalucía se estableció el 4 de diciembre y ha empezado a conmemorarse durante esta legislatura, que lo ha llevado a cabo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. ¿Y qué mejor manera de celebrar este día? Bueno, pues en un entorno tan amable como es este donde hoy nos encontramos, para llevar a cabo una plantación de árboles. Gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, pues vamos a llevar a cabo la plantación y el reparto entre unos 200 árboles aproximadamente, que se van a llevar a cabo. Prácticamente se van a sembrar pues más de 100 árboles y otros tantos se van a repartir también a todos los niños en edad escolar. Bueno, pues para que, creo que es una manera pues muy acertada de celebrar lo que es el Día de la Bandera, ¿no? Porque ¿qué es lo que representa realmente el Día de la Bandera? Representa identidad, representa también orgullo y, bueno, representa también esperanza, ¿no? Yo creo que es una bonita manera de empezar la mañana de hoy lunes haciendo esta plantación, este reparto de árboles que vamos a hacer aquí en la mañana de Ubrique. Pero aprovechando la visita, alcalde, como bien sabes, me gusta traer buenas noticias y no solo hacer este acto simbólico, que creo que lo que venimos a hacer es a dejar un mañana mejor a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones, pero además tiene que venir acompañado también de buenas noticias y de inversiones, ¿no? Y por tanto, hoy estoy en disposición de poder anunciar que en la semana pasada se dio cuenta ya en el Consejo de Gobierno pues una subvención que va a recibir Básica, como sabéis, es la empresa de Mancomunidad, que se le ha adjudicado una subvención por aproximadamente 1 millón de euros para adquisición de vehículos de recogida separada de residuos. Como veis, pues desde la Junta de Andalucía seguimos invirtiendo en la Sierra de Cádiz, seguimos invirtiendo en Ubrique y seguimos comprometidos con la economía circular, que también está llevando a cabo todos y cada uno de los municipios de la Sierra de Cádiz. Nos comprometimos no solo a poner en marcha el proyecto, que ya se puso. Ya la Junta de Andalucía dejó la tutela del proyecto Economía Circular y va Mancomunidad hacia adelante con todos sus ayuntamientos, pero nos comprometimos, alcalde, a seguir estando con mano tendida a toda la Sierra de Cádiz, y esta es una muestra más, como el gobierno de Juanma Moreno, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, seguimos comprometidos pues con esta inversión, que es aproximadamente 1 millón de euros, más de 920.000 euros, lo que se va a invertir, lo que se le va a dar a la Básica para adquisición de vehículos de recogida. En total, en todo Andalucía se va a llevar a cabo una inversión de 10 millones de euros, una subvención a distintas entidades, municipios y mancomunidades de 10 millones de euros, que va a suponer una inversión directa de 16,4 millones de euros. Y tenemos que decir y felicitarnos que prácticamente de estos 10 millones de euros que ha puesto a disposición la Junta de Andalucía para la adquisición de estos vehículos, en la provincia de Cádiz nos llevamos casi 3 millones de euros, de los que uno viene a la Sierra Gaditana. Por tanto, es un día de enhorabuena, es un día, creo que, de buenas noticias, y nada, a disposición vuestra para todas aquellas cuestiones y dudas que os resulten. Bueno, muy buenas, querido delegado. Óscar, gracias por acompañarnos en un día, representando sobre todo el Día de la Bandera de Andalucía. Contamos también con los compañeros concejales y también con muchos de los pequeños de los colegios de aquí del municipio, porque seguimos la hoja de ruta. Tenemos claro que en nuestra propuesta era seguir en la replantación de lo que es ahora mismo pues nuestros tesoros. Estamos en todos los parques naturales, tenemos que apostar por seguir, como digo, ahora mismo apostando por seguir lo que es el tema de los árboles, seguir apostando por la naturaleza, la economía circular, que ahora también me voy a parar, pero sobre todo, lo que digo, hoja de ruta, tenemos claro que llevamos prácticamente 100 árboles que se sembraron a lo largo del primer trimestre del año, se continúan haciendo de forma puntual en el resto del año, y ahora pues metemos este último empujón antes de que finalice este año, de más de 100 árboles replantados, o plantados en este caso, más 100 árboles que le vamos a dar a los pequeños en los colegios para que también vean lo importante que es cuidar de la naturaleza. Hoy, día importante también, tenemos que decir que la sostenibilidad, la empresa que tenemos ahora mismo en Mancomunidad, pues requiere una serie de herramientas básicas como son los vehículos, en este caso el transporte o los medios para poder seguir mejorando en una demanda que hay, que es la recogida de los residuos. Como concejero de Básica también, que lo puedo decir, y tengo también otro compañero concejero, esta reunión, pues ya esos viajes que se dan para intentar expresar las necesidades de un municipio, y en este caso de la Sierra de Cádiz, y que digamos ahora mismo que prácticamente de los 10 millones, pues un millón venga a la Sierra de Cádiz, creo que hay un trabajo hecho ahí, me tengo que sentir orgulloso y lo digo públicamente, porque es una demanda de muchos de los alcaldes, aquí ni colores, aquí lo que tenemos ahora mismo es un medio ambiente, una sostenibilidad y sobre todo apostar por el día a día, y prácticamente que tengamos cerca de un millón de euros para esos vehículos tan necesarios para la Sierra de Cádiz, y hoy pues nuestro delegado territorial venga con esta buena noticia de decirnos que se ha adjudicado una subvención de casi 922.000 euros para lo que es la Sierra de Cádiz, es un día importante. Y para colmo, se ve lo más importante, que es la felicidad de unos pequeños por querer sembrar unos arbolitos y querer apostar por el día de mañana, querer apostar por el futuro y sobre todo apostar por el medio ambiente y la sostenibilidad. Pues la verdad que empezamos la semana bastante bien, es la ruta que tenemos establecida. Este equipo de gobierno apuesta por seguir replantando, ahora está tocando un poco zonas de alrededor del municipio en sí, continuaremos, porque este es el enfoque que tenemos, continuaremos aportando y apostando por zonas de jardines y parques, pero ahora mismo pues es un día importante, como os digo, por esta gran subvención que llega, pero también porque tengamos a nuestro delegado aquí actuando en el Día de la Bandera, y sobre todo pues con más de 200 árboles que vamos a poner ahora mismo en vida, y sobre todo para nuestro pueblo Ubrique. Cambiamos de asunto. La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía otorga el premio Nuestra Industria, Energía y Minas de Andalucía a la institución, a la Fundación Movex. El carácter de estos premios es exclusivamente honorífico y están destinados a reconocer, en sus cinco modalidades, la labor meritoria de personas, entidades o instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que contribuyan a la generación de valor a la sociedad, destacando proyectos de alto impacto, calidad, responsabilidad social y sostenibilidad en Andalucía. Entre los méritos destacados por la organización está la celebración de proyectos como el Leader Connection, que la Fundación Movex viene realizando durante los últimos años gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz en pro de la promoción y vinculación del sector con otros como los vinos de Jerez, la decoración, el interiorismo o las nuevas tecnologías. La Fundación recoge este premio a las puertas de 2026, año en que celebrará el 20 aniversario de su constitución. Las personas o entidades premiadas recibirán un diploma acreditativo por cada modalidad y una metopa conmemorativa sin que su otorgamiento genere derecho económico alguno. Por parte de la Fundación Movex asistirán su presidente Cristóbal de Piña, vicepresidente y alcalde de Ubrique Mario Casillas y su director gerente Javier Gallego. El acto tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla, FIBES, el miércoles 3 de diciembre a la 1:30 con la presencia de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el presidente del gobierno autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla. Y no dejamos Movex porque su sede acogía el acto de entrega de diplomas de los cursos de marroquinería impulsados por el Ayuntamiento de Ubrique, financiados por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el IEDT, de la Diputación de Cádiz, e impartidos por Movex y la Escuela de Artesanos. Desde el mes de septiembre se han formado en nuestra localidad a un total de 48 personas, divididos en tres grupos para los cursos de corte y montaje en piel y viledón, ensamblado y costura en el sector de la marroquinería y pintura, envasado y control de calidad. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, junto a la concejala María Moreno, entregaba los diplomas acreditativos al alumnado de esta primera promoción de formaciones en marroquinería. Tenemos que agradecer a la Diputación, tenemos que agradecer a IDT, en este caso, pues, que hayan apostado pues, por estos cursos tan importantes. pero yo quiero llegar un poquito más allá. Tenemos unas instalaciones como es Fundación Móvil, pero también tenemos un equipo humano de esta Fundación Móvil, pero también de esta Escuela Artesano y también esos profesores y profesoras que sin ellos, ahora mismo, por mucho que el Ayuntamiento apueste en hacer, en intentar de fomentar lo que son los cursos, lo que es la marroquinería, sin ahora mismo las herramientas que tenemos, como estoy hablando, Escuela Artesano, Fundación Móvil y sobre todo este equipo humano que tenemos aquí ahora mismo, pues sería imposible pues seguir fomentando lo que tenemos. También a ustedes, pues, agradeceros ese cariño, porque también me han trasladado los profesores que hay que querer aprender de un oficio como es el de la marroquinería. Son tres cursos, sé que no ha sido tantas horas como nos fuera gustado, pero ahora mismo, tanto mi compañera Marían como yo estamos trabajando para intentar seguir apostando y seguir mejorando la formación y la educación. Sin más, lo único que yo quiero es que os valga para algo, que lo que vamos a entregar hoy es, aunque parezca que es un papel, yo siempre digo que hay papeles que tienen vida, tienen sentido y sobre todo tienen una puerta que se abre y que os pueden ahora mismo recoger para hacer un trabajo como el resto de los que dicho esto, pues este que sea el primero de muchos, que sigamos tanto nosotros, Ayuntamiento, sobre todo aprendiendo de lo que podamos mejorar, de unas instalaciones que podamos seguir aportando un poco a poco, pero sobre todo el escuchar y el hablar, que ya hay gente, compañeros y compañeras de los cursos, que ya están trabajando en alguna empresa, pues con eso nada más, a mí me ayuda a seguir trabajando por ustedes y sobre todo por el pueblo de Ubrique. Sin más, gracias y que lo aprovechéis y que sigamos evolucionando en todos los aspectos. Más noticias. El pasado sábado se procedía al encendido del alumbrado de Navidad en un acto que contó con la participación de Modesto Barragán, en el que también se presentó oficialmente a las personas que encarnarán a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la jornada del 5 de enero en nuestra localidad. Previo a todo ello, la plaza del Ayuntamiento acogía la tradicional chocolatada de la agrupación parroquial San Antonio y la actuación de la Academia de Baile de Miriam Córdoba. Bueno, pues todavía emocionado, literalmente emocionado, porque salir a ese balcón y ver la plaza como está esta noche impresiona muchísimo, sobre todo si tú te has criado aquí y has jugado en esa plaza y sabes todo lo que eso significa y te hace sentir. Para mí ha sido muy, muy emotivo y todavía sigo nervioso, aunque la gente no se lo crea, sigo nervioso. Tengo que dar las gracias al Ayuntamiento porque me hayan invitado para este momento tan bonito para mí y quiero desearle lo mejor a los paisanos que van a tener el honor de encarnar a los representantes del cortejo real este año en nuestro pueblo. Deseo a todos los ubriqueños y ubriqueñas lo mejor para el año venidero, que haya mucha salud, que haya mucho trabajo y mucha suerte y buena mano y temple para nuestros administradores para ir solventando pues los problemas que se vayan presentando en el camino y sacando adelante los muchos proyectos que todos tienen en mente. Así que feliz año nuevo y muchísima felicidad para estos días. Es peor, porque te pone uno muy nervioso. De verdad, yo se lo comentaba antes a miembros de la corporación, cuando uno viene aquí y tiene que ejecutar algún papel o presentar en algún acto o incluso recibir el cariño de la gente, se pone uno nervioso porque es tu gente, es tu familia, son los paisanos con los que uno se ha criado, son los paisanos de mi padre y de mi madre que ya no están. Entonces se te ponen los vellos como escarpias y quieres hacerlo todo bien, no quieres importunar a nadie y quieres lo mejor para tu tierra, que es lo que todos queremos para nuestra familia, ¿no? Yo me siento muy querido en Ubrique, no tengo quejas ninguna. Cada vez que me llaman para una caricia de este tipo considero que es un exceso por parte de quien me lo pide, porque de verdad que yo no considero, lo digo muchas veces en esta ocasión también, no considero que haga nada especial que lo que hacía mi padre, tratar de hacer bien su trabajo, ¿sabes? Lo que ocurre es que trabajo en un medio de comunicación que me proyecta una imagen, te conviertes en un personaje y eso hace que la gente piense otras cosas, pero te aseguro que en lo más profundo de mi corazón yo sigo siendo un hijo de petaquero, sigo siendo el nieto de Paco el Carrero y no me creo nada. Eso sí, me da mucha alegría cuando me llaman porque es una maravillosa excusa para volver a cruzar de arcos para abajo y bajar por las cumbres y que devuelvan a salir las lagrimillas por la mejilla, que eso es inevitable cuando ya se cumplen más de 60. Bueno, pues la verdad que es una mezcla de sensaciones. Estoy emocionada, ilusionada, súper agradecida al Ayuntamiento que haya tenido en cuenta mi nombre y me haya tenido en cuenta para representar este año al Rey Mecho. Y emocionada porque sé que va a ser un día inolvidable y una experiencia única para mí. Ilusionada por ver las caras de los niños, de los mayores, de los abuelos, y espero estar a la altura. Evidentemente, para mí primero pues quiero agradecer a la Corporación Municipal que me haya dado la oportunidad de tener un sueño que desde que era niño he tenido, yo quería ser Rey Mago. Y me han dado esta oportunidad y espero no defraudar a nadie. Primero no defraudarme a mí en la ilusión que tengo, en poner ese día lo mejor de mí para que los niños y los padres también, porque son los embajadores de los niños, se sientan los más felices del mundo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño mi padre me decía: Manolo, es muy diferente lo que te pasa a ti con el resto de los niños que tienen tu edad. Todos quieren ser o bomberos, o quieren ser músicos, o quieren ser futbolistas, y tú quieres ser Rey Mago. Pues bueno, pues ahora que este año que me he jubilado, pues voy a ser Rey Mago. Y espero que esa ilusión que yo he tenido desde siempre pueda transmitirlo a todos los que estén viéndonos. Simplemente eso, decir, oye, muchísimas gracias a todos, vamos. ¿Vale? Y feliz Navidad. Sí, estoy nerviosa y estoy contenta porque la hace ilusión a los niños, a las personas mayores. Bueno, pues yo deciros lo mismo que ha dicho ella, que estoy muy emocionada, esperando recoger la carta de todos los niños, que todos los que me ven por ahí ya me están diciendo que están escribiendo la carta para dármela, incluso hasta los mayores. Y yo espero estar a la altura de todos los reyes. Y feliz Navidades a todos, ¿vale? Venga. Bueno, pues yo en primer lugar, hoy que se ha encendido lo que es el alumbrado del pueblo de Ubrique, pues también quería agradecer el esfuerzo de algunos vecinos y vecinas que tenemos aquí, que van a encarnar o van a desempeñar de esas personas mágicas en esa cabalgata. Tenemos que decir que hay, como estamos hablando ahora mismo, apuestan por una Navidad bonita, por intentar de dar más de lo que muchas veces intentamos o podemos, y es el caso, por ejemplo, de Antonio ahora mismo. Para nosotros es un privilegio, pues, de que se vuelque como lo está haciendo en esta cabalgata de Reyes. Manolo, pues, alguien que lleva tantos y tantos años trabajando para que esa cabalgata mágica se pueda cumplir, y tengo que decir que es totalmente merecido y un sueño que se cumple, pero los sueños hay que trabajarlo, y él lo ha hecho con creces para hacer hoy el día 5, pues esa persona mágica. Y también, pues, ya sabemos que todos los vecinos tienen la opción de poder, de una forma o de otra, pues tener el privilegio, como Rocío, pues ha tenido la suerte, María Jesús, de poder vivir desde dentro la magia de una cabalgata de Reyes y de la Navidad. Y en definitiva es un poco lo que trasladamos. Yo, por suerte, llevo 2 años viviéndolo y es un día mágico, desde que se levanta hasta que termina. Un día muy largo, pero muy corto a la vez, y lo tenemos que vivir como lo vamos a hacer. Y bueno, y la persona que ha estado aquí antes o que ha empezado un poco aquí hablando, alguien que para nosotros expresa tanto de Ubrique, él dice que no, que tiene su trabajo y demás, pero cuando las cosas se hacen con cariño, se muestra, se lleva la piel en la sangre como él la lleva, y para colmo, su paraíso siempre lo tiene presente. Imaginaros, para nosotros los ubriqueños, un privilegio que hoy también le haya dado el botón, además de todas esas personas que no están físicamente, pero sí las tenemos todos los días presentes. Y con todo esto, por lo que tengo que decir, una feliz fiesta, que sobre todo aprovechemos los momentos, como os digo, con todo el mundo, y que no hay que tirar de rencor en días como los que tenemos ahora mismo, ni los que vienen, ni durante el año, y que disfrutemos de unas Navidades como nos merecemos el pueblo de Ubrique. El profesorado de la Escuela Municipal de Música de Ubrique ha programado para el próximo jueves 4 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, la Santa Cecilia Jazz Night. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Por otro lado, les contamos que el colectivo Personas del Mundo, en colaboración con Alas Violetas, celebra el próximo domingo 7 de diciembre en la cancha trasera, los salones de la AIS, en la calle Jesús Nazareno, la Noche de Velitas. Se trata de una celebración típica de Colombia y de otros países latinoamericanos, con la que pretenden tener un punto de encuentro entre la población migrante que actualmente está viviendo en la localidad, junto con el resto de ubriqueños y ubriqueñas que quieran compartir ese momento con velitas, comida, bebida, música, baile y buen ambiente. Bueno, la Noche de las Velitas es una fiesta colombiana. Se celebra únicamente en nuestro país. Se celebra cada 7 de diciembre, marcando el inicio de la temporada navideña. En esa noche la gente enciende velitas, enciende faroles en las ventanas, balcones, y muchos salen a las calles a prenderlos en los andenes, en las aceras. Es una noche muy iluminada, llena de color, y también es para rendir homenaje a la Inmaculada Concepción, que también es el puente por el que se celebra aquí en España. Esa celebración, lo que te decía, es muy colorida, es llena de alegría, la gente sale a compartir. Entonces, en nuestras calles lo que hacemos es compartir con los vecinos, hacer de pronto sancochos, que es una de nuestras sopas típicas. Hacemos sancochos en leña en la calle, también la gente sale y reparte galletas, postres, arepas, buñuelo con natilla, todas, digamos que las comidas típicas nuestras, y así le damos puerta a todo lo que es la temporada navideña en nuestro país. Sé que hay lugares en los que también hacen noches de velas, pero con otros propósitos, con otros fines. Hasta el momento sé que en el único país que lo hacemos ese día, que es el día 7 de velitas, es en Colombia. Entonces, créeme que es una fecha para todas las personas migrantes, que es de mucha nostalgia, porque como es algo tan propio, por lo menos hablo en mi caso, yo viví varias noches de velitas en Madrid, y tú vas caminando y ves por allá un puntito alumbrando y te das cuenta que son unos colombianos con sus velitas. Entonces, por eso quisimos desde Personas del Mundo, lo planteamos hace 2 años, pero lo pudimos llevar a cabo desde el año pasado. Planteamos reunir a las personas para darles este espacio, este como un lugar de acogida donde todos nos pudiéramos sentir como si estuviéramos nuevamente en casa, aunque sea por unas horas. Entonces, créeme que es una noche que más allá de diversión, para nosotros nos evoca mucha nostalgia, mucha alegría de poder volver a ver personas como con esa misma emoción. El año pasado hubo muchas personas que se nos acercaron, nos dieron las gracias, así como muchas personas locales, personas españolas se acercaron, se unieron a nosotros, muchos también compraron la velita, la prendieron, les pareció algo muy bonito. Entonces nosotros como asociación, como grupo, tanto a las violetas como Personas del Mundo, nos llevamos una experiencia muy bonita de que nuestro principal objetivo, que era traerle esa, digamos que esa parte emotiva a los migrantes, se llevó a cabo. Sí, es, también es eso, también mostrarle pues la diversidad cultural a las personas locales y fomentar un poco más la integración. Esos espacios se dan para crear redes de apoyo también muchas veces, conocernos no solamente entre migrantes, sino también conocernos con más personas, porque créeme que ese día nosotros pensábamos que iba a ser un evento al que iban a asistir únicamente migrantes. No se hizo con ese fin, porque siempre hemos dicho que lo que queremos es una convivencia entre todos, una integración, pero fue mucha la acogida que tuvimos del pueblo briqueño. Entonces también muchas personas se acercaron, probaron una pequeñita parte de nuestra comida. Y bueno, queremos que este año se repita. Este año vamos a tener también bebidas, vamos a tener más comida. Obviamente no vamos a tener una variedad muy extensa porque pues la preparación y todo eso, somos un grupo muy reducido de personas. Entonces no podemos preparar tanta cosa, pero sí vamos a tener cosas como empanadas, vamos a tener papas rellenas, arepa de queso, vamos a tener como chuchería propia, entonces galletitas, papitas, vamos a tener, bueno, ya de bebidas, vamos a tener canelazo, que es una bebida caliente, el año pasado les encantó, vamos a tener también otra bebida típica que se llama masato, que es a base de maíz, que tiene su proceso distinto. Vamos a tener también, bueno, ya cerveza, aguardiente colombiano y pues la música colombiana. Dos cuestiones más. Por un lado, les contamos que desde ayer domingo se puede visitar en la Iglesia del Jesús el Belén del Nazareno. El horario de visita es de lunes a viernes de 6 a 8 y media de la tarde y los sábados y domingos puede visitarse de 12 a 2 por la mañana y de 6 a 8 y media. Por último, les contamos, un apunte deportivo, que tras 8 jornadas de buen fútbol pero sin conocer la victoria, el Ubrique Club de Fútbol Senior se reencontraba en el día de ayer con el triunfo. El equipo de Melli venció 2-1 al Jerez Club Deportivo, rival directo en la parte baja de la clasificación. Luis Fan en el minuto 11 y Cristian en el 70 firmaron los goles del equipo ubriqueño, que escala dos posiciones para colocarse décimo tercero con 10 puntos, a 2 del Algeciras y a 5 del Vejer Balompié y Grupo de Empresas Bazán, precisamente este equipo, el isleño, su próximo rival tras el fin de semana de parón venidero. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.